Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes y el día de hoy nuevamente con Alexandra Ramírez, con quien vamos a estar conversando sobre los bloqueos energéticos y la manifestación de la abundancia. ¿Qué relación tienen? Ya algunos conocen a Alexandra, que ha estado en otras oportunidades. Quiero recordarles un poco, ya es psicólogo transpersonal, coach de vida, conferencista y ha estado en muchas otras oportunidades con nosotros. Así que con su nombre pueden encontrar otras charlas maravillosas que hemos compartido con Alex. Quiero contarles un poquitito que en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo a identificar y liberar los bloqueos energéticos, emocionales y mentales que limitan nuestra capacidad de vivir en plenitud. Tengo muchas ganas de conocer este tema, así que voy a traer a Alexandra a este espacio para que demos inicio a esta conversación. Alex, qué hermoso estar otra vez contigo. Bienvenida. Me da muchísimo gusto estar. Yo me siento como en casa, como si estuviera grabando mi propia información. Gracias, gracias por siempre tenerme en cuenta y poder venir y compartir un poquín de conocimiento, porque de esa forma es que empezamos a abrir ese espacio, ese canal para replantearnos nuestra vida. Claro que sí, Alex. Me encanta que nos compartas toda esta información y además te agradezco muchísimo el tema que has traído, porque creo que en algún punto de nuestras vidas nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué siento a lo mejor que no me están resultando los planes que tengo? Me esfuerzo mucho, pero no obtengo lo que he querido lograr. Hablemos un poco de cuáles son esos bloqueos, cómo se manifiestan los bloqueos para entender que tenemos uno. Sí, mira, todos. No hay una persona que diga, bueno, sí, hay personas que nacieron ya despiertas, entendiendo qué es la abundancia, pero resulta que la abundancia es como una semillita que se planta. Pero esa semilla no solo se planta desde que estamos en esta vida, sino que venimos con bloqueos energéticos también de generaciones anteriores. Y entonces, en este tiempo nos han hecho entender o nos han dado a entender de muchísimas formas que la abundancia es algo externo, que la abundancia es algo que se busca afuera y es una memoria viva en nuestro interior. Solamente el pequeño ejemplo de nuestro cuerpo. Internamente nosotros tenemos millones de células, átomos, tenemos millones de neuronas y también de neurotransmisores, de seres vivos, de organismos en nuestro cuerpo físico. Y el cuerpo físico es como el más pesado, ¿no? Pero solamente así podemos ver la abundancia de nuestra vida, la abundancia que se manifiesta en la naturaleza. Entonces, todos esos bloqueos que se dan por creencias inconscientes que impiden que fluyas, ¿sí? Entonces, todas esas creencias inconscientes vienen albergando ¿desde dónde? Desde la semilla. ¿Desde dónde? Desde tus ancestros, desde tus antepasados, desde cómo ellos hablaban acerca del dinero. Vamos a hablar específicamente del dinero, porque la abundancia no es solo dinero. Y hablar de dinero, digamos que no es el dinero en sí, es hablar de abundancia y la abundancia encierra muchas cosas. Entonces, ese bloqueo de creencias inconscientes, palabras, comportamientos de nuestros padres, abuelos, generaciones anteriores, entonces produce un bloqueo energético, que es una energía estancada en tu sistema emocional. Y ese sistema emocional, esos bloqueos son dolores no resueltos, miedos guardados, que muchas veces son inconscientes porque como venimos cargando de generaciones pasadas, la semillita se sembró y este es el momento en donde uno empieza a preguntarse, pero ¿por qué las cosas no me funcionan? ¿Pero por qué a otros les va bien y a mí no? Y además, hago aquí un paréntesis, porque además de ello, nos han vendido la idea de éxito que es tener, tener y tener, y hacer, o sea, tener esa cuenta en el banco, miedo a perder el dinero, tener muchos títulos universitarios porque eso te va a llevar a tener dinero. Entonces, se ha llevado esta parte de la abundancia y la riqueza como algo demasiado mental. Entonces, ese bloqueo mental de esas creencias limitantes, pues es muy complicado y por eso te es difícil ganar dinero. Entonces, ¿cómo se originan? Ya les había hablado de miedos, de traumas heredados. Y siempre estás Ale, a punto. Perdona que te interrumpa, pero fíjate que dijiste algo que es súper importante y yo creo que va muy arraigado también en nuestra cultura. Lo que decías, el tener, estamos todo el tiempo queriendo llenar unas expectativas, pero no estamos a lo mejor dándonos nuestro tiempo, permitiendo también el fluir. ¿O estamos siendo conformistas? ¿Hay alguna línea que pueda separar estas cosas? Cuéntanos cómo leerlo. Sí, lo que pasa es que el mundo externo te da un boom de información, lo que yo te decía del éxito, ¿no? Te da ese boom de información, que es lo que tienes que tener. O sea, para impresionar, o sea, ¿tú haces eso para qué? ¿Cuál es la idea de tener mucho dinero? Cumplir tus sueños, listo. Hacer todo lo que quieres, listo. No volver a tener problemas, ni conflictos, ni nada. Pero ¿sabes qué? Así tengas muchísimo dinero, y lo he visto con pacientes, con estudiantes, lo he visto muchísimo, que aunque tengan muchísimo dinero y sean multimillonarios, son personas infelices. Entonces, esa situación, lo que tú me acabas de decir, hace que mires y revises, o sea, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la carrera? ¿Tengo que ser mejor? ¿Tengo que...? Y dentro de esas creencias que yo te decía heredadas, era por cumplir expectativas. ¿A quién? ¿A quién le tienes que dar, digamos, explicaciones? ¿Quién te tiene que aprobar? Porque hacías tus cosas en la infancia, porque te dieran un dulce, porque te dieran un regalo, porque tenías que agradar a un pequeño grupo de tus amigos. Entonces, todo eso va unido. Entonces, siempre que estás a punto de avanzar, recibes dinero y se va rápidamente. Siempre que debes esforzarte mucho más para obtener lo que quieres. Entonces, esas son señales comunes de que tienes ese bloqueo. Poca fluidez financiera, autosabotaje y miedo al no merecimiento. Esta otra palabra también es muy importante. O sea, son pequeñas cositas. Tú puedes devolver otra vez, devolverte a escuchar la charla y escuchar esos tips, lo que te haya resonado, cada palabra, un mensaje, por ahí puedes empezar. Porque nos enseñaron también a no merecer. Primer tip, hay que estudiar y hay que trabajar y hay que sanar el merecimiento. Y es que el poder de la mente y el corazón es supremamente importante, debemos estar alineados. Y lo que tú acabas de decir, yo te estaba diciendo ahora, mira, tengo que hacer un lanzamiento, un curso presencial, pero resulta que no, ya no aprendo a vivir desde el afán, desde que tengo que, ¿a quién le tengo que dar explicaciones? ¿A quién le tengo que decir? No, tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer a mi ritmo, fluyendo, con calma. ¿Quién llega quién llegó más rápido, la liebre o la tortuga? ¿La liebrera o la tortuga? La tortuga llega más rápido al final. Llegó a la meta. Llegó primero. Claro. Pero no por correr, sino porque, bueno, yo voy despacio, pero sé que lo voy a lograr. Y tener esa convicción de lo que tú tienes, de tus talentos, de tus dones y virtudes. Porque siempre lo hablo cada tema, viene la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, ¿en qué vamos a sobrepasarla? En nuestros dones, talentos, virtudes y capacidades. Entonces, si tú tienes la firme convicción de que tienes un talento, que tienes una capacidad hermosa, y no solo es de dar una charla, son muchas capacidades que tenemos los humanos, si estás seguro, segura de ello, seguro que lo vas a lograr. Pero también la recomendación muy, muy grande es que revises tu historia personal, revises esas heridas de infancia, revises cómo te hablaba tu mamá, revises esos patrones familiares, esas herencias energéticas, lo que les decía la semilla, que se pone en la semilla, pero resulta que uno cree que es culpa de uno, y uno se culpa, y por mi culpa, pero resulta que no, venimos arrastrando con ese tipo de creencias heredadas energéticas, creencias colectivas también de la sociedad, del esfuerzo, de que tú tienes que esforzarte, que tú tienes que trabajar a sol a sol para poder merecer el dinero que vas a recibir. Entonces, lo que les decía de la mente y el corazón, la mente crea. Tú puedes hacer una creación divina y el corazón magnetiza. Entonces, si tu corazón está bloqueado por el dolor y miedo a que la abundancia fluya, ¿qué va a pasar? No vas a tener un estado de creatividad. Y ahora, Alex, ¿cómo podemos? Dime. Acabas de decir, tener miedo a que la abundancia fluya. Eso no, fíjate lo fuerte, pero lo fácil que es no saber que estás allí. Sí, porque mira, una de las cosas, por ejemplo, y eso nos pasa a todos, o sea, ningún humano que te diga que ya es feliz, que tiene todo, olvídate, eso es mentira, mentira. Los pseudomaestros y la gran mentira de la espiritualidad que nos han vendido. Ningún maestro puede decir que ya es feliz en todo, pero también algo muy importante y es que, ay, se me fue, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, ya, tú puedes tener en el banco millones de dólares, millones, pero ¿sabes qué? Ay, bueno, listo, ya tengo mucho dinero, soy feliz, qué rico, ay, pero qué miedo, voy a gastar poquito porque de pronto lo pierdo, me da miedo a no tener, me da miedo que mi cuenta quede limpia, entonces voy a hacer poquito y voy a hacer esto y voy a tratar de ahorrar y de tal cosa, ¿sí? Entonces, ¿tiene dinero? Ya tiene miedo a perderlo. O tiene dinero y tiene, ay, no, no puedo decirle a nadie porque qué miedo, sobre todo aquí en mi país, qué miedo a que me secuestren, qué miedo a que me hagan esto. No, yo mejor me voy del país porque muchas veces eso pasa. Entonces, esas situaciones también debes revisarlas muy bien. Alex, me encanta cómo va esta charla y nos ibas a decir cómo podemos liberar esos bloqueos. ¿En dónde partimos? Bueno, vamos a partir de algo muy importante, desde esas afirmaciones, y te voy a dejar tres afirmaciones que todos los días y todos pueden, las podemos hacer. Todo es un convenio, no solo la afirmación te va a llevar a, pero es parte de ese proceso de transformación y ese proceso de cambio en tu vida. Entonces, tú puedes hacer inhalar y exhalar, tener una respiración tranquila, unas tres respiraciones, y puedes repetir, yo libero todo lo que me limita, consciente e inconscientemente. Y vuelves, inhalas y exhalas, y vuelves y repites, yo libero todo lo que me limita, consciente e inconscientemente. Porque hay muchas cosas que no sabemos, como lo que les decía de atrás, de los bloqueos energéticos. Vuelves y haces otra respiración profunda, inhalas y exhalas, y dices lo siguiente, yo soy abundancia divina, recordada. Vienes a recordar, yo soy abundancia divina, recordada. Y vuelves y haces otra respiración, inhalas y exhalas, y haces esta afirmación, yo soy merecedora de todo lo bueno, aquí y ahora. Inhalas y exhalas y haces otra afirmación. Yo libero toda energía de escasez y activo mi abundancia divina. Inhala y exhala. Estas cuatro afirmaciones las puedes poner en la pared, en lugares visibles. Hazlas todos los días, ojalá por 21 días. Y recuerda que constantemente nos están mostrando y nos están diciendo de la abundancia que somos, con la naturaleza, con nuestro cuerpo. La abundancia no viene de afuera, ya está en nosotros. Y empezamos a activar códigos de abundancia que son el amor, la gratitud y el merecimiento. Si tú actúas de corazón, recuerda que vamos a abrir el corazón con estos códigos de amor, gratitud y merecimiento, vas a empezar a sentir la abundancia en ti antes que sea manifestada o antes que se materialice. Y la importancia de hacer esto desde el corazón. Recuerda, hoy no viniste a aprender algo nuevo, viniste a hacer